El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos ¿Qué pasó con Daisy? Nací y viví en un pueblo de la provincia de Buenos Aires hasta los 12 años. El recuerdo más feliz que tengo es mi perrita Daisy, con la que pasé mis últimos 2 años ahí. Una mezcla de pequinés con no sé qué. Igual a cualquier pequinés, pero como con la trompa larga, muy linda y tierna, ideal para llevar en brazos. A todos lados íbamos juntas. La mañana en que nos mudaríamos del pueblo a la ciudad, me desperté muy ansiosa porque Daisy no aparecía. Mientras mi familia terminaba de empacar y cargar bolsos, yo no paraba de buscarla. ¡Daisy! ¡Daisy! No la busques más, Sofía. El tío atropelló a la perra con la camioneta. No pude articular palabra. Fue una emoción tan nueva, tan distinta. Fue triste y perturbadora. Pero no pude preguntar nada. La imagen de mi tío Lucho subido a la camioneta atropellando a mi perrita vino tantas veces a mi cabeza. Pero nunca era igual. Porque nunca pude entender lo que pasó. ¿Cómo? ¿Por qué? Nunca. Hasta hoy. Mamá, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasó con Daisy? ¡Ay, hija! ¿Qué son esas preguntas? Ya sabes, la atropelló tu tío Lucho. ¿Y entonces por qué nunca vi el cuerpo? ¿En dónde la enterraron? Mamá, te estoy hablando. ¿Qué pasó con Daisy? ¡Qué ganas de revolver mierda que tenés! Ya te dije, la pisó tu tío. ¡Punto final! Bueno, voy a poner el Viteltoné en la mesa. Arreglate un poco el pelo y ponete mejor, ¿querés? ¿Por qué te vestiste así? Hoy vienen tus primos de Europa y no quiero que te vean como una hippie. Suficiente con que seguís soltera. Esto no queda acá. Yo ya estoy grande y quiero que me digas la verdad. Ya sé que estás grande. Si seguís así no voy a tener nietos. Decime, ¿no serás estéril vos, no? Con esa suerte que me caracteriza. ¡Ay, basta, mamá, basta! ¡Déjame vivir! Esa noche estaba decidida a saber la verdad. No me importaba nada. Estaba harta, harta de las formas, de las fiestas familiares en donde todos sacan a relucir sus glorias, pero lo que se ve son las miserias. La tía Esther siempre mostrándose como una mártir, esclava de sus 6 hijos, víctima de su marido maltratador. La tía Loli, cornuda, con sus 3 infradotados de ojitos celestes. Y el tío Lucho, esa costumbre de ostentar los logros de su hijito Ramiro. Me harté. Me harté de no preguntar, de aceptar pasivamente las mentiras de mi mamá y el silencio cómplice de mi papá. Esa noche era la indicada. Sentía el coraje de terminar con la hipocresía, o de empezar con una nueva al menos. Era el momento perfecto, la familia completa y reunida, que salte toda la verdad, la que sea. ¡Ah, mi sobrinita preferida! ¡Sofía, querida! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Estás más gorda? Hola, tío. Ahora vienen los chicos con el postre y las bebidas que trajimos. Se quedaron estacionando el auto. Mechita, querida, ¿cómo Ay, estás? Hermano mío. ¡Muah! Siempre tarde vos, ¿eh? ¿Y Carmelita? ¿Y los chicos? Están estacionando. Ahora vienen con todo lo que trajimos. La Carmela hizo el tiramisú. Y los chicos trajeron unos champán importados que los metimos en la ladera ni bien llegado. Así que están listos para que descorchemos uno. ¡Qué bien! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Vengan que llegó el tío Lucho con champán importado! ¡Pedrito! ¡Qué barudo que estás! ¿Cómo va ese estudio? ¿Cuándo tenemos al nuevo abogado de la familia, eh? Ni hablemos de eso, que se va a suspender el estudio porque se va a Copenhague a trabajar a un supermercado. ¿Podés creerlo? No tuve tanta suerte con mis hijos como vos. ¿Y vos, Sofi? ¿Para cuándo los confites? Ah, me hace reír. Esta sigue soltera. Yo le digo que si se sigue vistiendo así, se va a quedar como la tía Angélica, seca y solterona. Esa noche no me importaba nada de lo que dijera mi mamá. Ya no me herían sus comentarios. Mi objetivo era saber qué pasó con Daisy. No me permitiría que pase más tiempo sin saber la verdad. El tío Lucho era mi oportunidad y yo sabía cuál era su debilidad. Lemon jump para el tío preferido. La parte que más me gusta de estos eventos. ¡Qué bueno que está esto! Pero con cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que si no, se me va a la olla. Por favor, Lucho, controlate, ¿querés? Cada vez te sale mejor el tiramisú, Carmelita. Vamos, que es noche de festejos, tío. Que después maneje Ramiro, que siempre fue tan sobrio, por no decir tan amargo. ¡Qué mala sos! Y vos siempre fuiste una culona. ¡Contale! ¡Contale, Ramirito, que ya te doctoraste! Ya me doctoré, pero eso ya lo saben, papá. Aflojale al lemon champ. Es que Sofita tiene una mano para esto. Ay, mira, Sofita, haciendo lemon champ así conseguís novio seguro, querida. Se te acaba la soltería. Un ciego es lo único que puede conseguir si se sigue poniendo esos harapos encima. Cortala, mamá. Contale, Ramiro, contale. Contale la anécdota en el aeropuerto de Frankfurt. Ya la conté, papá. ¿Por qué no nos hablás, Pedro, de tu viaje? ¿En bici lo pensás hacer? No. Mejor contale la vez que te encontraste con un montón de locos en Italia. Que parece que allá lo tienen a todos sueltos. ¡Contale! ¡Contale, contale! Por favor, papá. ¿Por qué no contás algo vos, tío Lucho? ¿Yo? ¿Qué querés que te cuente yo? No sé, por ejemplo... ¿qué pasó con Daisy? Ay, hija, esos temas en la mesa, estamos festejando. Hoy es un día para brindar. Tío Lucho, ¿qué pasó con Daisy? Con Daisy, ¿qué pasó con Daisy? Bueno, es que, bueno, ya sabés que la pisé con la camioneta y justo no la vi, sería tan chiquitita, no la vi. ¿Dónde la enterraron? ¿Dónde la enterramos? Mecha, ¿dónde la enterraste, Mecha? ¡Qué ganas de hablar de perros muertos ahora! ¡Basta! ¿Qué pasó con Daisy? Tío Lucho, ¿podés decirme la verdad de una vez? Bueno. Yo hice lo que me pidió tu madre. ¡Lucho! ¿Qué decís? Que no me siento bien eso, digo, que me voy al baño. Y acá estás, no lo puedo creer. Con menos dientes, pero con la misma cara y la misma vitalidad. Perdón, perdóname que no te busqué antes. Muchas gracias por cuidarla. No, por favor, que va. Somos grandes compañeros nosotros. Nunca me voy a olvidar el día que tu tío la trajo a casa. Estaba triste, pobrecita la perra, y yo la cuidé. Bueno, ella me cuidó a mí también porque yo también estaba triste. ¿Y te acordás de algo más? Y que tu tío me dijo que allá en la ciudad no le iban a poder cuidar a la perra. ¿Puedo venir mañana a visitarla? Vení cuando quieras. Hacemos unos mates. Siempre vamos a estar acá. Hola, Sofía. Soy yo, mamá. Ay, nena, no pude dormir en toda la noche. Decime, ¿encontraste a Daisy? Contame, ¿qué pasó con Daisy? ¿Qué pasó con Daisy? ¿Qué pasó con Daisy? ¿Qué pasó con Daisy? Contame, por favor, ¿qué pasó con Daisy? Contame, El telón de aire. Escuchamos ¿Qué pasó con Daisy? Con las actuaciones de Telma Fardín, Ana Padilla, Víctor Labra, Juan Pablo Galimberti y Martín Brunetti. Guión, Guadalupe Cuevas. Dirección de actores, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Marcelo Cotton. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com